Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Para vos, Amie Blanque. Para vos, Hermanes Racializade. Esto es Orillas. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dicen. Honra tu herencia, camina con presencia. Tu corazón, inteligencia, marcará la diferencia. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes. Con todos, todas y todos. Mi nombre es Lugor Mikari. Mi nombre es Kamala Marambio. Y esto es Orillas por Radionauta, como todos los miércoles, de 7 a 8 de la noche. Sí. Hoy tuvimos un pequeño retraso, pero cuestiones técnicas que siempre pueden pasar, así que. Sí. Pero estamos aquí. Estamos acá en vivo. No nos fuimos. En directo. Aquí nos esperaron. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo la pasaste el fin de? Ruido de mate, ruido porque de mate. Tenemos mate. Galletas. El presupuesto está aumentando, dice. Sí, sí. Cada vez. Ay, te juro. Bien, disfrutando de días donde estoy despertando con ganas de vivir. Ah. Porque son vacaciones. Sí, total. O sea, son vacaciones. No, una persona me dijo, son receso de invierno, buenas vacaciones, amiga, porque si no, el receso mentalmente no me complace. Claro, no alcanzás a descansar si no decís que son vacaciones de invierno. Te juro. Pero son dos semanas, hay que disfrutar el poder descansar bien, sin preocupaciones, sin que te tiemble el ojo izquierdo o derecho. Pero bueno, eso. Muy creativa, haciendo laboratorio artístico en casa también, como bastante en eso, explorando un poco también con el arte y esas cuestiones y como eso. ¿Vos, amiga, cómo estás? Yo bien, porque ya dejé de cursar, básicamente. ¡Oh! ¿Verdad, boludo? Sí. ¿Ya probaste tu última materia? Sí, ya probé. ¡Ah! Y con 10, amiga. O sea, estoy re contenta, estoy muy contenta. Pero ahora empecé modo tesis. Y estoy un poco estancada. Okay. Con el proceso de escribir la memoria. Okay. Y ayer me junté con una amiga que le envió un abrazo enorme, que la amo un montón, a la Oli. Hicimos coworking y ella estaba laburando así, haciendo sus cosas de DJ, y yo estaba con la tesis y pude avanzar. Así que es un buen método trabajar con alguien. Sí, sí, no, es necesario. Amiga, perra, ya estás a tres patas tienes tres de cuatro patas metidas ya. Sí. Y vamos por esa titulación. Ah, sí, estoy contenta. Total, hay que lograrlo, hay que felicitarnos cuando alguien como nosotras puede egresar y titularse de la universidad pública, gratuita y de calidad, acá en la Argentina y en nuestros territorios. Sí, total, y es un orgullo enorme también. Total, esfuerzo, son cuerpos racializados que se reciben, que salen de la universidad. Quizás sos la primera generación o la segunda generación de todos tus ancestres. Total, muchos somos de la primera o segunda generación universitarias que egresan. O sea, hay otros que han ido a terciarios o universitarios que nunca terminaron también por cuestiones de laburar para sobrevivir. Sí. Así que eso, amiga. Pero bueno, siempre nosotros poniendo nuestras vivencias en modo político, porque, bueno, si no politizamos todo, amiga, ¿qué? Es que todo es político, amiga. Todo es político. Hasta nuestra imagen, nuestra belleza. Nuestra identidad es política. Por eso, ¿qué traemos hoy al programa? Blackface. Blackface. Está en inglés, amiga. ¿Cómo sería? Blackface. Blackface. Blackface, que es un método de representación de las negritudes en los espacios visualmente, en el teatro, en la televisión, en los streams, que para mucha gente es tratar de representar a corporalidades racializadas, lo dicen desde arraigar costumbres y otras cosas. Hoy vamos a profundizar cómo ese tipo de acciones son racistas y cómo ese tipo de acciones, aunque parezcan arcaicas, siguen presentes. Así que eso es lo que traemos hoy. Me encanta. No. Sí, ¿por qué hablar de blackface es antirracista? ¿Por qué enfrentar el blackface y cuestionarlo es antirracista? Como que eso vamos a discutir hoy y vamos a debatir y vamos a reflexionar sobre eso. Vamos a definir el concepto, vamos a historizar y contextualizar y también cómo es llevado el blackface a la modernidad y cómo lo enfrentamos. Total. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Nos quedamos mudas, quietas? ¿Movilizamos, incomodamos la conversación y la mesa? Exacto. Miau. Bueno, vamos a ver eso, así que quédense con nosotros. Amiga, ¿qué tema trajiste hoy? Porque nosotras juramos hacer la playlist. Amores, que ustedes nos están escuchando, próximamente va a venir esa playlist. No se preocupen. Sí, sí. Pero vamos a seguir retribuyendo con más música en vivo de artistas racializados. Sí. Hoy traje un tema que se llama La Abolición, de Pepe Conde Rodríguez. Ok. En donde este tema habla sobre que la abolición de la esclavitud prometía transformar las condiciones de vida de las personas negras, pero no fue así. Las personas negras, afrodescendientes de esclavos, aún padecen los vestigios del horroroso sistema, la pobreza, la guerra, el trabajo explotado, las violaciones, etcétera. Y el Conde canta: el negro no gozó la abolición, su libertad nunca llegó, hace falta una revolución. Y eso es lo que dice en sus letras. Bueno, vayamos a escuchar eso. Vamos a ese tema. Como una gran esperanza, hace el tiempo que llegó. Pero todavía el negro camina, guardas silencio cuando te hablo. Ya estoy harta de escuchar la historia del blanco. No fuimos esclavos, fue territorio saqueado, oro robado, trabajo forzado, negros esclavizados. Oli, somos Orillas. Y todos los miércoles, desde las 7 de la tarde, sonamos acá en Radio Nauta. Oli, somos Orillas. Ah. Es que yo siempre me escucho cuando vamos a regresar y soy Oli, somos Orillas. Y estamos desde las 7 a 8 de la noche por Radio Nauta. Ah, bueno, aprovechaba en cualquier momento para hacer publicidad. Sí. ¿Qué tema, amiga? Me gusta. Blackface. Sí, Blackface. No, el tema también de la música. Sí, estaba bueno, ¿no? Sí. Yo no soy mucho salsa. De la salsa igual, pero sí. La banco. Sí, y está buena la letra. Como sí, que la... eso rebanco. Está tremenda, sí. Como para tirarse un baile y hacer conciencia. Y hacer conciencia. Ser consciente políticamente mientras bailas. Sí, para que se tiren sus pasitos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, regresamos con el tema de hoy que le estábamos hablando al inicio de la presentación del programa, que es Blackface. Bien. Que traducción al castellano, lo más básico sería cara negra o pintarse, y como poniendo un poco más de contexto, sería pintarse la cara de color negro. Bien. Guarda con las. Pues, estuve leyendo cosas como a veces dicen pintarse la cara del negro, como ya hay otros adjetivos que se ponen. Claro. Entonces, amiga, ¿qué sería el blackface? El blackface. Como definición. El blackface, como término, hace referencia a una práctica que nació con el uso de maquillaje teatral empleado por blancos para caricaturizar a una persona negra. Esto ganó mucha popularidad en el siglo XIX, especialmente en los Estados Unidos, en las plantaciones del sur del país, donde seguían empleando a esclavos provenientes de África, y el blackface trataba de ocultar la auténtica trata de esclavos, mostrándolos como personas dandies y felices, o sea, como normalizando o romantizando desde la parodia sobre las personas negras esclavizadas en el territorio y mostrándolas en el espacio del teatro. Era como, bueno, en este momento van a ocupar espacio dentro del teatro, más no van a ser ellas las que se representen a sí mismas, sino Exacto. Van a ser gente blanca que las represente a través de pintándose la cara de color negro y actuando de forma burlesca, total. Entonces, esto principalmente es el blackface, es esta práctica de usar maquillaje negro, oscurecerse la piel para hacer una referencia hacia las vivencias o acercarse a cierto pigmento de color de piel que no es el que del propio de la persona. Bien. Es tremendo. Es tremendo. Es una práctica racista desde el siglo XIX. Sí, un poco más antes. Sí, entonces te lleva a discutir cómo la misma segregación, porque las personas negras no podían ser actrices o actores. Total. En el mundo del arte. Claro. Entonces solo las personas blancas eran les artistas. Entonces, claro, vieron una opción para representar la existencia de la población afrodescendiente, pintarse la cara de color negro. Claro. Para poder representar, más allá de que fue una representación totalmente burlesca, como vos decís, amiga, también generan una creación de una narrativa de las personas afrodescendientes que no es, ¿no? Total, que son... o sea, eso, hace un imaginario Exacto. de vivencias racializadas. Y aparte también como una estrategia o una forma de generar una narrativa en la cual son felices. Exacto. En el empleo donde están, son felices en su lugar social donde les están colocando, porque puntualmente siempre se representaban a las personas negras en papeles inferiores. O sea, por no decir las empleadas, la servidumbre, el ganadero, y más cuestión de que eso representaba en sí la realidad que ocurría, también romantizaban a través de eso esa narrativa de que estaba bien ponerlas ahí, de que eran felices y era el lugar donde se apasionaban y querían trabajar y lo daban todo, pero era una forma de seguir reforzando su narrativa esclavizante sobre los cuerpos racializados, sobre la migración forzada que traían de África hacia acá para tener mano de obra barata. Total. Entonces, eso. Y recordemos que este show artístico nació en plena esclavitud. Total. O sea, aún no se abolía la esclavitud y nace este movimiento de blackface. Yo quería ahondar un poco de la historización y el contexto. Danos data dura. Bueno, esto del proceso del blackface nace en 1830 en adelante. Ok. ¿No? Primero, tenemos que reconocer que el artista que se pintaba la cara de negro y era comediante, se le denominaba como minstrel, ¿no? Generalmente era una persona música y cantante que se dedicaba a entretener a la gente a menudo en la época medieval. También se refiere a un tipo de espectáculo teatral popular en Estados Unidos, especialmente a finales del siglo XIX, conocido como minstrel show. Los espectáculos de minstrel eran una forma de entretenimiento en el cual se mezclaba la música, danza y comedia, donde actores blancos se pintaban la cara de negro para representar de alguna forma burlesca a la población afrodescendiente. La compañía de minstrel entretiene a su público caricaturizando a la población afrodescendiente del sur de los Estados Unidos que estaban trabajando en las plantaciones, mostrándolos como seres inferiores, perezosos, felices de trabajar y con un gusto loco por la música. Los minstrel show fueron el primer espectáculo musical genuinamente Estados Unidos. Desde ahí nace el blackface. Después de la guerra de secesión, las personas negras comenzaron a introducir su propio entretenimiento en los espectáculos, ¿no? Entrando al siglo XX, comenzó a ser más debilitado entre 1930 y 1950, que es donde se termina el movimiento minstrel. Bueno, ¿por qué es importante historizar y contextualizar? Uh-huh. Porque el movimiento minstrel, el show minstrel, migró a Gran Bretaña y el último espectáculo que se grabó en el BBC fue un minstrel show en 1978, ¿no? Entonces se debilita en Estados Unidos, pero aumenta y acrecenta en Gran Bretaña, en Reino Unido, en Gran Bretaña, y es ahí, es una mirada transatlántica, ¿no? Así como la esclavitud transatlántica, bueno, migró el minstrel a Europa y acrecentó mucho más la segregación, porque pintarse la cara de negro, personas blancas, acrecentó la segregación en Estados Unidos de, por ejemplo, sentarse en el micro, bueno, las personas blancas de un lado, las personas negras del otro lado. Total. Ir al baño para personas blancas, ir al baño para personas negras, acrecentó la segregación. A pesar de que en 1865 se abolió la esclavitud en Estados Unidos, pero el blackface, ese movimiento minstrel, lo acrecentó. Claro. Es fuerte, ¿no? Como una cuestión desde el arte comienza a dar un refuerzo también de opresión y discriminación hacia ciertas vivencias. Y bueno, también es un poco fuerte, pero también es como un poco claro en el sentido de que era una cultura que es es una cultura hegemónica, es una sociedad con patrones y elementos hegemónicos que refuerzan a través también de esos lugares, ¿no? Del arte y la cultura para sus narrativas. Sí, total. De hecho, también tenemos que recordar que las personas blancas que empezaron el movimiento del blackface, del show minstrel, eran personas segregadas socialmente, no pertenecían a la élite blanca, ¿no? Entonces, una forma de diferenciarse de las personas negras, que eran personas blancas pobres, marginadas socialmente, etcétera, una forma de decir, hey, estamos acá y somos igual que ustedes, elite blanca. Bueno, nos pintamos de la cara de negro para ridiculizar a la población afrodescendiente y somos iguales que ustedes. Wow, qué esa, fuerte. Esa es como la la intención. Total. ¿No? Esto de la cultura mainstream eran personas que hacían como un papel de como de cantante dentro del escenario humorístico. Comedia, claro. Danza. El show minstrel pudo haber sido muy bueno, de hecho. Sin el blackface, ¿no? O sea, porque tenían una orquesta, tenían danza, comedia, todo eso, pero la historización, el hilo conductor era burlarse de la persona negra. Claro. Entonces, eso no está bueno. Representar a una población y desde ahí, desde esa representación de la población, definían una identidad de la población negra como grotesca, burlesca. Total. Entonces eso hace también que aumenta la segregación, ¿no? Sí. Yo creo que eso es re importante lo que traes, amiga, sobre cómo entender un poco de dónde nace todo lo que es el movimiento, la práctica del blackface, y cómo eso también resuena en las comunidades, en las vivencias, y cómo va repercutiendo en cada accionar cultural de lo que va pasando en la sociedad. Y lo fuerte que también hoy en día está eso. Sí. Porque, vamos a contar justo más adelante en un poco el blackface hoy en la modernidad, hoy en la actualidad, cómo se sigue conversando a través de eso. Tienen como la práctica del 25 de mayo y todo lo demás, que vamos a explayarnos un poco más en el siguiente bloque de la radio de hoy, del programa. Así que eso, re importante lo que traes, amiga, sobre la historización. Gracias. ¿Qué nos traes de música? Ah, hoy traje a otra artista que amo mucho, que banco, que la conocí porque con ella practico mucho verme al espejo y decirme, soy guapa, soy marrona y guapa. Lo eres. Lo sé. Más egocéntrica ella. Re narcisista. Amiga, no. Perdón. Eso no se dice al aire. No. Ya me callo. No te calles, amiga. Decí tu verdad. Pero bueno, vamos a escuchar hoy a Jorja Smith, cantante y compositora británica. La queremos mucho. La queremos. Que ha utilizado su plataforma para hablar sobre el racismo y la injusticia social. Por ejemplo, hoy vamos a escuchar su canción de Blue Lines, Luces Azules, que la debutó en 2016, que aborda directamente el racismo y la brutalidad policial. Y ha sido elogiada por su mensaje poderoso y relevante. Entonces, obviamente la letra está en inglés, pero quien quiera ir a entrar a averiguar, está bastante interesante leer la narrativa de la letra que compone esta canción, porque comienza también como a cuestionar a las propias vivencias racializadas, a decir, che, no tengan miedo. ¿Por qué corres de las luces azules? Las luces azules hacen la metáfora a la policía, a los serenazgos o a la luz así intermitente azul. A la sirena, sí. Casi digo serena. Pero bueno, eso. Entonces en esta canción como también, aparte de visibilizar esta realidad, también comienza a cuestionar a las propias vivencias racializadas de que no normalicemos tampoco esta práctica con nosotras mismas. Si bien muchas vivencias, por ejemplo, que se usa con mucha más fuerza en Estados Unidos, esta práctica de educar a sus hijos a no correr, a ser muy sumisos ante la policía, más si sos una persona racializada, creo que hoy en día nuestra realidad y nuestro contexto nos aleja del todo, con los gatillos fáciles, uh-huh, con la racialización hacia las personas de las villas, uh-huh, hacia facciones cualquiera, hacia tu ropa, cómo estás vestido. Total. Y terminas teniendo esta persecución interna de pasa una policía por tu lado y te sentís perseguido, pero toda esa alimentación de sentirse perseguido es porque te refuerzan el cómo estás vestido, cuáles son tu color de piel, dónde vivís. Cómo estás vestido. Total, todo, o sea, como eso, todo eso refuerza a que uno se persiga de que, claro, soy peligroso para esta sociedad que me lee como peligroso, que lee mi color de piel como peligrosa y como pobre y como delincuente. Entonces, oye, vamos a escuchar a Jorja Smith, que visibiliza este tema. Temón aparte. Aparte de Blue Lines. Y bueno, eso. Así que (música) But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship as men like you. Gonna make me a convict. Never love a fella when I've done nothing wrong. Dead on my hands, but I don't know where it's from. Suelo. Radio Nauta 106.3. Amiga de la policía. Ah, ¡oh! Ay, corría. No había entendido nada del no tema. Dejaba en el estudio. ¿Ah? ¡Corre! ¡Corre! Bueno, es un temón, amiga. Sí, sí, es un temón, me encanta. Me encanta mucho. Sí. Y es un tema para ponerse linda y ponerse guapa, pero también justo cuando investigas un poco más la letra, está bueno también la visibilidad que da a las realidades y a las cuestiones. Así que si pueden chequear y traducir la letra y cualquier cosa, van a ver. Y bueno, y le trajimos así a dos artistas hoy también, para que puedan ampliar su repertorio de música. ¡Ah! Sí, y antirracista. Antirracista, sobre todo. Bueno, vamos a venir al segundo bloque. En el primer bloque estuvimos hablando sobre qué es el blackface, un poco del contexto e historización. Sí, y ahora vamos a hablar un poco del blackface en la modernidad y cómo enfrentarlo. Total. ¿Amiga? ¿Amiga? Amiga. Amiga. Amiga mía. Ay, princesa de un cuento infinito. Ay, amiga mía. Bueno, amiga, no nos hagamos la boluda y hablemos del tema. Ya, hablemos. Se nos va la hora. Se nos va la hora. No, bueno, hablar hoy en día de blackface, o sea, justo estamos en un país, un territorio que tiene muchas polémicas de cómo se muestra y se grafica a las personas racializadas en las entrevistas, en los medios de comunicación, puntualmente como que trágico. En las escuelas. En las escuelas, total. Y ahí traje un poco unas cuestiones de blackface en Argentina, que, por ejemplo, Gabriela Fernández Fonseca, que es licenciada en psicología y activista afroargentina, escribió una nota para Gritos desde el Sur. Y dice esto: en las últimas décadas el blackface ha experimentado un resurgimiento en Argentina, especialmente en los actos escolares del 25 de mayo. A modo de justificación se argumenta que el blackface es parte de la cultura argentina y que su inclusión en las celebridades es simplemente una forma de mantener viva la tradición. Sin embargo, esta justificación ignora el significado cultural de blackface, así como su impacto en las comunidades afroargentinas. El uso de blackface ha promovido la discriminación racial y la idea de la inferioridad de las personas negras, que aún hoy persisten en el imaginario colectivo. El recurso de pintarse la cara con corcho quemado materializa un lugar simbólico ubicado en un espacio muy específico en la escena del progreso. Estar por fuera del desarrollo, lejos de la ascendencia social. Un ejemplo se da en nuestros actos escolares, acá en la Argentina, todos los 25 de mayo. El lechero, la vendedora de vela, la mazamorrera, los vendedores ambulantes, la lavandera, todos los personajes reservados al alumno con la cara pintada con corcho quemado. Ridiculizar. ¿Lo dije bien, amiga? Sí. Las maneras y formas y costumbres de ser y de habitar los espacios perpetúa la visión racista colonial que coloca a las personas afroargentinas en roles de servidumbre y marginalidad, construyendo un lenguaje simbólico a través de las tipificaciones sobre la imagen del negro muy difíciles de desentrañar, reproduciendo estereotipos y suavizando sus condiciones de esclavización. Esto es lo que dijo Gabriela Fernández Fonseca, que es una licenciada en psicología y activista afroargentina, y les traje esto como para colar esto, ¿no? Esta cuestión de que en el territorio argentino muchas veces se ve el blackface o la práctica de pintar a los nenes con corcho como algo tradicional, como una forma de preservar lo cultural, y que es re importante la revisión interna también en nuestras costumbres y en nuestras culturas, de que a veces hay prácticas que terminan siendo racistas, discriminatorias, y en vez de poder seguir compartiendo algo cultural importante de valores, termina repitiendo parámetros de discriminación y opresión hacia ciertas vivencias. Hasta muchas veces dentro del aula se le busca a la persona que tenga más rasgos andinos, más rasgos, o sea, de una tez mucho más oscura, para que darle ese papel específico, y aún así, con ese papel específico, ya porque su fenotipo de color sea así, le hacen usar a veces el corcho quemado para poder pintarse la cara y todo lo demás. Entonces, es re fuerte eso, como en las escuelas comienza a haber toda esta tradición, que hoy en día me parece que se está cuestionando un montón, aún falta todavía profundizar. Siempre salen unas publicaciones cuando se acerca el 25 de mayo sobre esta cuestión de cómo se sigue usando el blackface en estas fechas. Y luego, en marco a esto, un caso bastante conocido que fue el año pasado, por ejemplo, en los medios de comunicación, fue en el stream de Olga, que hubo una secuencia, ¿no? Que tratando en las vísperas de la celebración de la Revolución de Mayo, en el programa que se llamaba Sería Increíble, hicieron esta ejecución de blackface. Y el peor accionar ante eso fue que Diafar, que es una organización de afroargentines activistas, sí, en la Argentina, denunció y mencionó que esto era en blackface y que esto era una forma de racismo. y el Olga se pronunció en forma de querer censurar al comunicado de Diafar y trató de persistir en eso, de que no, esto es algo tradicional en Argentina y todo lo demás. Es como, bueno, si sabes que eso es un medio comunicativamente amplio, que llega a masas, e hiciste algo mal, y una organización de derechos humanos, activista, en específico de la comunidad afroargentina, que tiene directamente lazo con esta temática, te dice, che, esto fue racista, demostrar y reforzar esta costumbre y tradición de pintar caras negras por el 25 de mayo a ciertos personajes dentro de tu representación, es racismo, y tu accionar sea desconocerte e indignarte y decirte, me están queriendo censurar, nos están queriendo funar al programa. Y abstenerse eso. Es como, bueno, che, dese cuenta en qué contextos estamos hablando y qué conversaciones saldadas a veces se creen que se tienen. Exacto. Pero que cuando se les incomoda por sus prácticas, se terminan ofendiendo, lo que le llamaríamos la fragilidad blanca. Vos mismo lo dijiste, amiga, sí, total. O sea, hay una responsabilidad muy grande de la persona que comunica. En el lenguaje, ¿no? En cómo nos referimos, en las acciones y en no normalizar ciertos hechos. Total. Que sí son funables. Total. En este caso, como el blackface. Total. Entonces, el Olga lo que hizo, bueno, fue... Este espacio Olga, no, el, no, la, no. El streaming. Claro, perdón. El streaming Olga, no el Olga Vázquez. El Olga Vázquez. El Olga Vázquez, aguante. Aguante. Qué coincidencia, igual sí. Que se llame lo mismo. ¿Sí, no? Y ser tan... ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Hay que funarle a Olga porque copiones. Se está apropiando nuestro nombre. Sí. Bueno. No, pero el streaming de Olga, bueno, hace lo que vos decís, amiga, es normalizar un hecho como tradición y cultural, pintarse la cara con corcho quemado y hacer esa práctica, y no reconocer que una organización de derechos humanos, que es la diáspora africana argentina, Diafar, y decir que los están censurando... Es una práctica aún más racista. Total. Aún más racista. Y el hecho de no querer disculparse en vivo, bueno, hace que el medio sea mediocre también. Claro. Sea totalmente mediocre. Es que es eso. Como, bueno, nosotras como comunicadoras, creo que algo importante que nos ponen en la carrera es tener esa conciencia crítica. Sí. Para saber qué es lo que estamos comunicando. Porque hay una responsabilidad de lo que se comunica. Exacto. Y si hay una comunicación que tiene este mensaje directo, con esta bajada de línea, pues hay una intencionalidad directa de qué cosa reforzar cultural y socialmente en la sociedad que te está escuchando, en el público que te está escuchando. Entonces, si para vos está bien reforzar esta visión de blackface, ya determina cómo es tu bajada de línea. Exacto. y qué tenés internalizado, y obviamente es el racismo si sí. Reforzás el blackface y no el reconocimiento también de eso, porque puede pasar que en la espontaneidad del momento del vivo lo hagas, pero hay una situación de reparación que en este momento se ve, que con esta situación, en este caso del año pasado, con este stream conocido, se vio que no. Eso. Y amiga, y ante eso, ¿qué podemos hacer? Ante eso, bueno, ante eso es generar estrategias y planes educativos antirracistas, porque todo parte por la escuela, ¿no? Total. Entonces, crear un plan educativo estratégico antirracista en donde los docentes se puedan educar antirracistamente para no pintarle la cara con corcho quemado a las niñeces, ¿no? Entonces, desde ahí se rompe una narrativa oficial, entre comillas, de cómo son las personas afrodescendientes, afroargentinas representadas, siempre la servidumbre o la marginalidad. Bueno, en este caso, los docentes tienen la responsabilidad de educar, de ampliar un poco la identidad visual de la sociedad argentina, de cómo... cómo son representadas las diferentes identidades acá en Argentina. Total. Y no necesariamente la población afrodescendiente tiene que ser una persona marginal, una persona destinada a la servidumbre o una persona destinada a ser soldada, ¿no? Total. Entonces, desde ahí se abre un imaginario. No, quería recordar a Rebord también en bueno, el programa sí, de también. Blender, que sus formas de disculparse Bueno, también normaliza mucho el corcho quemado, porque él dice que si su hijo no es pintado con corcho quemado en la escuela, es racismo, ¿no? Okay. Entonces ahí nos damos cuenta de que no entendió nada. Él. Lo dice justo él y no entendió nada. O sea, es totalmente racista pintarse la cara, y ya lo hemos hablado acá ahora, amiga, como de representar a una población afrodescendiente pintándose la cara. No es necesario, y no es necesario, bueno, eso, es que me da mucha rabia. Entonces, yo creo que los planes educativos y los planes estratégicos antirracistas en los establecimientos educacionales son una manera fundamental para poder luchar contra estas prácticas racistas, también informándonos a través de las organizaciones antirracistas de acá de Argentina, como es DIAFAR, que es la diáspora africana argentina, ir a los conversatorios. Desde la docencia está la responsabilidad de ir a conversatorios antirracistas para poder sobrellevar este movimiento racista en las escuelas, para poder sobrellevarlo y generar otra narrativa. Total. Y creo que también no solo en la educación lo que decís, sino también en lo social. O sea, ya escuchando este término y quienes hayan podido estar acompañándonos en vivo, comenzar a cuestionar y también a problematizar estas cuestiones en los ámbitos sociales y en las conversaciones. Y que el humor no nos pase por seguir invisibilizando y discriminando a ciertas vivencias. Sí, total. Eso, amiga. Sí, es como que de hecho de los... Bueno, voy a redondear. Claro, no es... voy a redondear. Porque seguir haciendo esta práctica, porque es racista, porque... Ponele que en los 80, 90 del siglo pasado, 1980, 1990, cuando ya se abolió la esclavitud de 1865, igual seguía el racismo y resabios de la esclavitud, ¿no? Entonces, en la década de los 80, 90 del siglo pasado, empiezan a haber como una población afrodescendiente más presente en las instituciones. Okay. Y en este caso en las universidades. Okay. Y los universitarios blancos se pintaban la cara negra cuando se recibían, cuando hacían fiestas, para hacer una morada o disfrazarse de una persona negra, ¿no? Entonces ahí cae el concepto y la frase de que mi identidad no es un disfraz, y las personas blancas estaban tan enojadas de que las personas negras estuvieran ocupando esos espacios. Entonces es una manera de ridiculizar la existencia de la persona negra. Entonces, ya cerrarlo desde ahí, yo también estoy de acuerdo contigo, amiga, de que también hay que llevarlo a un ámbito social más allá de lo educativo, y en el ámbito, bueno, en el ámbito social, de hablar de estos temas y también de, bueno, de educarnos a través de la crítica. También. Como, bueno, esto no está bueno porque ta, ta, ta, ta. Que cuestionar no sea solo incómodo, sino también se pase por una cuestión de poder transformar esa forma de ver a veces errónea sobre otras vivencias. Porque a veces pasa eso, como que querer decir algo e incomodar al otro es lo que da miedo, pero decir, no, bueno, este momento incómodo puede permitir que ampliemos nuestra mirada y veamos realmente dónde estamos cometiendo el error. Y eso, y cuando hablamos de fragilidad blanca, era esto, que a veces muchas vivencias que no pasan por una racialización social, exacto, se incomodan cuando se cuestionan y cuando se ponen estos temas, porque uno, primero no les pasa por su corporalidad o por su vivencia, y otro también porque les duele y les choca toparse con el contexto de saber que hoy están en una posición de privilegio ante esta sociedad y que tienen que revisar sus accionares también. Sí. Y no es una cuestión para fracturar vínculos. Si es que la otra persona no tiene intencionalidad de reparar ni de transformar eso, bueno, se verá. Pero es un puente a poder convertir y transformar nuestras narrativas sobre el blackface. Total, o sea... Eso. Incomodar, porque nosotros vivimos, las personas racializadas, vivimos en una incomodidad constante. Entonces, que haya una fragilidad blanca de la persona blanca que se incomode, bueno, que lo soporte. Total. Que lo soporte. Te juro. ¿Sí? Y por eso, hablar de blackface es antirracista. Exacto. Cuestionar el blackface es antirracista. Bueno, ¿nos vamos con la gacetilla? Dale. Ya. Estamos en la web, radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Y estamos acá con la gacetilla. De orillas. ¿Qué trajimos hoy, amiga, para compartir? Hoy nos despedimos con una intervención en el Parque Saavedra, que va a ser este domingo, a la tardecita, porque ya sabemos que la Municipalidad de La Plata intenta cerrar el Parque Saavedra, y la mayoría de todos los domingos se hacen reuniones para que no cierren el Parque Saavedra, porque hay un montón de personas que trabajan en ese parque. Entonces sería un desplazamiento forzado de esas personas que trabajan en el parque y que habitan en el parque. Entonces este domingo aún no tenemos la hora, pero este domingo va a haber una intervención en el Parque Saavedra. Así que va a estar lindo. Joya, amiga. Y por mi parte les traigo y les comparto una data importante. Foco para todas las personas travestis, trans, no binarias de la ciudad y de la región de La Plata, que hay un censo travestis, trans, NB en la región capital de La Plata, Berisso y Ensenada. Este censo sirve para fortalecer nuestra comunidad y necesitamos su participación de todas las personas. Lo hemos compartido en nuestro Instagram, igual luego vamos a puntualizar dónde tendrían que ir. ¿Y por qué se necesita esto? Es porque a través de este censo, los datos van a construir un relevamiento de nuestra vulnerabilidad social en general para aumentar la importancia de la aplicación de la ley del cupo laboral travesti trans en el territorio. Así que es re importante que todas las personas puedan sumarse a este censo, quienes obviamente se identifiquen como personas trans, travesti y no binarias. Así que eso, lo vamos a compartir por historias y creo que hay una fecha límite hasta la primera semana de agosto. El 5 de agosto, ¿no? Me parece, pero vayan a poder dar esa información, porque así pueden también las compañeras de la coordinadora de Floppy Reinaldi tener esta información y la exigencia de que se cumpla el cupo de laboral trans. Bien. Samiga. Bueno, eso, hoy tuvimos un programa bastante agitado. Agitado, empezamos así, agitadas. Vacaciones. Igual nos dan con mucha receso energía. Receso invernal. Vacaciones de invierno. Déjemelo así. Ok. Bueno, eso, amor. Hoy hablamos un poco de blackface. Sí. Hicimos un recorrido sobre eso, súper espontáneo y rápido igual, y porque también siempre le decimos que lo que buscamos acá con el programa es traer cuestiones a problematizar. Sí, total. Es un debate abierto, problematizar. Nos quedamos con preguntas, nos quedamos con respuestas, pero lo más importante es que reflexionemos sobre estos conceptos, que como el que trajimos hoy, blackface, para problematizar un poco e incomodar en ciertas conversaciones cotidianas de nuestro día a día. Y que esas se van transformando en herramientas para seguir haciendo antirracismo en nuestros espacios. Así que eso, yo soy Lu Warmicari. Yo soy Kamala Marambio. Lucero, que está ahí. Pablo, en operación. Y esto fue Orillas. Esto fue Orillas. Nos vemos. Chao, amor. Chao. Pretenden censurarnos, nos esconden nuestra historia, la repiten sin memoria, y así creen que al morir conocerán la gloria. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.